En el aire de la radio AM530. Quédate en La Voz de las Madres, que después de Atrapados en Libertad llega el desconcierto del domingo con, como decían antes por las radios, quien les habla, Quique Pessoa. ¿Y ese dónde anda? Estamos con vos, AM530. El padre de Leonardo llegó de Suecia con su familia a principios de siglo. Leonardo nació y creció en Buenos Aires, donde conoció a su esposa, Patricia, con quien tuvo 3 hijos. En 1973 tenía 33 años y era camarógrafo de la televisión sueca. El 29 de junio de ese año estaba en Santiago de Chile junto al periodista sueco Jan Sandqvist, cubriendo un posible golpe militar en Chile. Estaban en el Hotel Crillon y esa tarde iban a entrevistar a un dirigente comunista cuando se desató el levantamiento del segundo regimiento blindado a cargo del comandante Roberto Federico Soupero Fray, apoyado por un grupo de civiles del Movimiento Patria y Libertad que dirigía Pablo Rodríguez Gress, último abogado de Pinochet. Salieron con los tanques a la calle y mataron a 22 civiles. Entre ellos, a Leonardo Henriksen. América, tierra vendida, explotada y herida. América con corrupción, malos trabajos, explotación, educación racista, clasista. Hay muchos blancos elitistas. América con dictadores, asesinos, traficantes, malnacidos. América, mi tierra en pie de guerra. América con genocidios por colonos no bienvenidos. América. La cámara enfoca al militar mientras dispara. Unos segundos más tarde cae y boca arriba muestra el cielo. En 1973, al camarógrafo Leonardo Henriksen le tocó grabar su propia muerte. Había ido a Chile a cubrir las tentativas de golpes previos al definitivo que dio Augusto Pinochet. Cuando se desató el levantamiento militar, conocido como el tanquetazo, salió a la calle a registrar lo que ocurría y una patrulla militar lo fusiló. A pesar de que el rostro de su asesino había quedado registrado, nunca se conoció su identidad. Hasta ahora. Era el cabo Héctor Hernán Bustamante Gómez. Para mí era muy importante ponerle nombre al asesino. Siempre decíamos, ¿murió o lo mataron? Es bueno poner más palabras a estos hechos tan terribles, explica Josephine Henriksen, hija del camarógrafo que inició una querella en Chile contra los asesinos. Lo que escuchabas recién en la voz del locutor Martín Novoa es un fragmento del libro Reportaje con la muerte, biografía de un reportero que filmó su propia muerte, refiriéndose obviamente a Leonardo Henriksen, del escritor Modesto Emilio Guerrero. Te propongo entonces que nos metamos después de la apertura en la vida y principalmente en la muerte de Leonardo Henriksen en el capítulo 17 de Atrapados en Libertad. Atrapados. Queridos hermanos, estudiantes, trabajadores y compatriotas argentinos. Atrapados. Países del mundo que luchan por su libertad, significando siempre lo mismo. La imagen de lo que se puede conseguir mediante la lucha revolucionaria. La esperanza de un mundo mejor. La imagen por la cual vale la pena arriesgar la vida, sacrificarse hasta la muerte en los campos de batalla de todos los continentes del mundo. Atrapados en libertad. Evidentemente quiere decir que esta visión que uno tiene, o este enunciado que uno tiene, es bastante más parecido a lo que le pasa a los chicos que están en paro social en la esquina, que a esa visión de también cortesana que sustentan aquella clase social que tiene los medios de difusión a su disposición, los intereses de los transnacionales, bueno, todo lo que conocemos. Atrapados. Atrapados en libertad. Pero les decía que hoy hay medio de comunicarse con el mundo que nos hacen menos víctimas o dependientes de los grandes medios de información masiva. Esta manera de vivir casualmente no está marginada de la realidad, está marginada de la realidad oficial. Sí, claro, porque claro. De pronto, fíjate que en este momento en Argentina los chicos ya están podridos. ¿Se puede estar mejor? Programa por radio, no hablo por televisión. Por radio, lo único que necesita el oyente, tal vez es radio. Todo lo que sale al aire en los canales, en los noticieros, está absolutamente controlado. Ustedes lo saben perfectamente. En una revolución se triunfa o se muere, si es verdadera. Tendría muchas cosas que decirte a ti y a nuestro pueblo, pero siento que son innecesarias. Las palabras no pueden expresar lo que yo quisiera. Hasta la victoria siempre. Patria o muerte, te abraza con todo fervor revolucionario. Atrapados en libertad. Se puede estar mejor. Y peor también. Te doy la bienvenida entonces ahora sí una vez más al capítulo 17 de Atrapados en Libertad en AM530, La Voz de las Madres. Nos estás escuchando en todo el mundo a través de la página de las madres, es www.madres.org. También nos estás escuchando en internet en otra página, en la página de Radio Éter, www.radioeter.com.ar. Te propongo que te pongas en contacto con nosotros al teléfono de la producción, que es 4567-3606. Allí puedes dejar tu mensaje grabado o enviarnos mail a la dirección que también utilizamos para mensajería instantánea, es atrapadosenlibertad@hotmail.com, o al mail del programa, que es atrapados@madres.org, atrapados@madres.org. Hacemos este programa en operación técnica Sebastián Gómez, en locuciones artísticas José Castillo, en locuciones periodísticas Martín Novoa y mi nombre es Leo Vázquez. Hoy contamos con la coproducción de Cámara Blindada, de Martín Bravo de Cámara Blindada. Él lo puedes encontrar en su página, que es www.cámarablindada.blogspot.com. Una página de resistencia socialista a través de la lente de la profesión de los camarógrafos. Nos metemos entonces de lleno en el contenido del capítulo 17, Atrapados en Libertad, en AM530. Hoy, Leonardo Henriksen. Atrapados en Libertad. Para empezar a referenciar entonces la vida y principalmente la muerte de Leonardo Henriksen, el camarógrafo argentino que estaba cubriendo el tanquetazo, un intento de golpe de estado al gobierno socialista de Salvador Allende en Chile, previo al golpe que finalmente instauraría la dictadura de Augusto Pinochet. Te voy a leer cómo relata el hecho de la muerte de Leonardo como consecuencia de los disparos de los milicos de ese alzamiento militar. El compañero de la televisión sueca que estaba con él en ese momento, Jan Sandquist. Lo oí gritar a Leonardo desde la calle. «Bajá enseguida, tenemos que filmar esto», decía. «Todavía no puedo precisar cómo salí de ese lugar, con los soldados disparando. No recuerdo si yo lo arrastré o si otra persona lo hizo. Yo sostenía su cabeza y no podía creer que eso nos sucediera a nosotros», escribió Sandquist en un texto que acompañó la presentación judicial. «No disparen, ¿no ven que somos periodistas?», gritó Henriksen cuando Bustamante Gómez dio la orden de fuego. Pudo mantenerse en pie y grabarlos antes de que otros dos soldados también le dispararan. Luego del fracaso del golpe de los militares se refugiaron en la Embajada de Ecuador hasta que el presidente socialista Salvador Allende les dio salvoconductos para salir del país. A los que fueron capturados se les inició un juicio que concluyó el 11 de septiembre con la muerte de Allende y Pinochet asumiendo como dictador. Te propongo que escuchemos el primer audio, en el que vas a escuchar una descripción de lo que fue el denominado tancazo, el intento de golpe militar al gobierno del socialista Salvador Allende. También vas a escuchar la voz del propio Allende y vas a escuchar la descripción del momento exacto del asesinato, de los disparos a Leonardo Henriksen. Este audio está tomado de un video en el que se muestra justamente la filmación de la cámara de Leonardo a los militares y en el momento que recibe los disparos. El video obviamente lo puedes encontrar en nuestra página, que es www.atrapadosenradio.blogspot.com. Entonces, Atrapados en Libertad, Leonardo Henriksen, AM530, La Voz de las Madres. El 29 de junio de 1973, el día que asesinaron a Leonardo Henriksen, Chile amaneció de golpe. Gritos, tiros por las calles cercanas al Palacio de la Moneda en Santiago fueron los primeros indicios de la amenaza que se cernía sobre el pueblo chileno. En aquellos años, el país se había convertido en el foco mundial de la noticia. Por primera vez en la historia democrática de América Latina, un gobierno socialista llegaba al poder. Salvador Allende, líder de la Unión Popular, una coalición formada por comunistas, socialistas y otros partidos menores, asumió la presidencia el 3 de noviembre de 1970. La aparente calma política duraría solo 2 años. En octubre de 1972 comenzó el paro más grave del que el país tenga memoria, el lockout de los propietarios camioneros. Pronto se sumaron los industriales, los profesionales, los comerciantes y el campo. El bloqueo armado de la principal ruta del país provocó el desabastecimiento de alimentos, combustible, materias primas y repuestos. Era la insurrección de la burguesía que usaba su enorme e intacto poder económico para presionar y poner de rodillas a la Unión Popular. Y este es un gobierno que no es socialista, es un gobierno popular, democrático, nacional, revolucionario, que debe cumplir un programa para abrir lo más amplio y rápidamente el camino al socialismo y a la transformación de nuestra sociedad. La clase obrera tomó en sus manos la tarea de mantener en pie la producción. Allende declaró el estado de sitio y trasladó el poder político en las zonas de emergencia a las Fuerzas Armadas. El golpe de Estado ya estaba en marcha. El ensayo fue el tancazo, una sublevación militar fallida que presagió el sangriento golpe del 11 de septiembre. Para Leonardo Henriksen, un camarógrafo argentino corresponsal de la televisión sueca, el tancazo sería su última crónica. Paradójicamente, también su consagración periodística. Quienes lo acompañaban esa mañana en el Hotel Crillón de Santiago cuentan que, como el resto de los corresponsales, saltó desde la mesa en que desayunaba, manoteó la cámara y salió corriendo. Henriksen se apostó sobre la calle Agustina, cámara en mano. Las primeras imágenes muestran a varios soldados descendiendo de un camión militar y apuntando con sus fusiles a cuanta figura humana se les cruzara por el camino. Comienzan las corridas. El oficial al mando desenfunda la pistola, dispara al aire, patea a un civil en el suelo, le grita y mira nerviosamente a todos lados. Allí descubre a Leonardo, que lo tiene atrapado con el ojo de la cámara. Dispara contra el camarógrafo argentino y un grupo de corresponsales, pero no logra dar en el blanco. La cámara se mueve en desorden sin perder el objetivo. Henriksen no ha caído, pero reacciona frente al disparo, inconmovible ante la historia que está filmando. Parado sobre el camión, Otro soldado acomoda el fusil sobre su hombro derecho y toma distancia. Sin que le tiemble el pulso, dispara. El poderoso impacto de la bala va derribando poco a poco a Leonardo, quien se resiste a dejar la cámara. Era el tercer disparo que desafiaba esa mañana. El último. Inmediatamente uno de los soldados se acercó para borrar la evidencia. Logró arrancarle la cámara y desprenderse del rollo sin saber que la filmación había quedado a resguardo en una segunda recámara. Leonardo Henriksen había registrado el rostro del asesino, pero también la de su propia muerte. La filmación, que en un primer momento se creyó perdida, se multiplicó en más de 20 copias que recorrieron y conmovieron al mundo. El crimen más probado de la historia continúa impune. Escribinos a atrapadosenlibertad@hotmail.com. Recuerdo, el video de este audio que estabas escuchando recién lo puedes encontrar en la página de este programa, que es www.atrapadosenradio.blogspot.com. Ahí vas a ver cómo Leonardo Henriksen filmaba a los militares que le disparaban y que le daban muerte en ese preciso momento con su propia cámara. Te leo una noticia al respecto de cómo se abrió la causa judicial por la muerte de Leonardo Henriksen en el 2006. El video alcanzó proyección mundial. En más de 100 años que existe el cine filmado, hay solo una escena, la de Leonardo, que muestra el arma de la que sale la bala mortal y quién fue el que dio la orden para asesinar al camarógrafo, escribió Sankist, el compañero de la televisión sueca de Leonardo que estaba en ese momento. Aunque el video se proyectó en todo el mundo, la identidad del asesino tardó 32 años en llegar. Estuvo en manos del periodista chileno Ernesto Carmona, que encontró los documentos del juicio y así dio con los militares. Descubrir la identidad del supuesto oficial fue el trabajo de una década. El sujeto se vistió como si fuera oficial, pero no era más que un cabo, escribió Carmona, en un artículo publicado en Clarín de Chile, donde contó que hoy Bustamante Gómez vive en Conchalí, al norte de Santiago de Chile. Te recuerdo que esta noticia es del 2006. El cabo Bustamante Gómez ha fallecido recientemente y ahora te voy a completar la noticia cuando lleguemos. Y ahora en un ratito te voy a leer al respecto una noticia reciente sobre la muerte de Bustamante Gómez. Continuando con esta del 2006, dice: en realidad no buscaba el asesino de mi papá, la hija de Leonardo dice. Voy más allá del asesino. Estoy en contra de la represión ilegal. A mí no me alcanza con que solo se lo acuse a él, que es un cabo. Yo quiero que se investigue a los responsables del golpe, dice Josephine, que les explicó a sus hijos por qué viajaba a Chile a iniciar la querella. Siempre les conté y siempre les dije que en algún momento íbamos a hacer algo. Las dos nenas más grandes estaban muy contentas y el chiquito de 5 no entendía nada. El jueves 27 de octubre del 2006, estamos hablando, te lo recuerdo, viajó a Chile y presentó la demanda ante la jueza Romy Grace Rutherford Parenti, patrocinada por los abogados de la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo. La jueza tiene 15 días, en aquel momento tenía 15 días para decidir si aceptaba iniciar un proceso o consideraba el crimen prescripto. Te voy adelantando qué fue lo que finalmente hizo. Nosotros consideramos que es un crimen de lesa humanidad y que la causa no prescribe, continúa la hija. Estuvo organizado por la misma gente que después tomó el Estado. No fue un hecho aislado, incluso Pinochet jugó un doble partido allí. Relata Josephine sobre la participación del dictador que apañó el intento de golpe, pero se presentó ante Allende como parte de las tropas leales. Es lo justo, no solo por mi viejo, sino por cualquier ciudadano, que por lo menos alguien investigue y encuentre al culpable. Hace años que estoy buscando respuestas y quiero que sirvan a la sociedad y a mis hijos, que se investigue a los Pinochet de allá y a los de acá también. Te recuerdo que esta noticia de cuando se abrió la causa es del 2006. Te propongo escuchar un segundo audio. Más adelante te cuento cómo terminó la historia de la causa abierta por la hija de Leonardo Henriksen al cabo que estaba a cargo de la operación que terminó con su vida, el cabo Héctor Bustamante. Y justamente en este segundo audio vamos a escuchar una funa. ¿Qué es una funa? Una funa es un scratch en Chile. Entonces vamos a escuchar la noticia, la cobertura periodística justamente de ese scratch al cabo Héctor Bustamante, con declaraciones justamente del periodista Carmona, quien fue quien lo identificó y gracias a quien se pudo iniciar la causa. No más de 50 exmiembros de las Fuerzas Armadas han sido juzgados y están encarcelados. La Comisión FUNA, una agrupación ciudadana comprometida con los derechos humanos, está empeñada en denunciar a los cientos de exuniformados y civiles que se han librado de la justicia. Llegar a sus casas, llegar a sus lugares de trabajo y poder hacer un poco de justicia, que significa el mostrarle al entorno que ahí vive un torturador, que vive un asesino. Eso significa un castigo para ellos, una sanción social, ya que no existe en este momento una sanción por tribunales. En esta ocasión, la FUNA buscó desenmascarar a Héctor Bustamante, vinculado al asesinato del camarógrafo argentino Leonardo Henriksen, cuya imagen grabando su propia muerte recorrió el mundo. Hubo 5 disparos. Quien da la orden de disparar y hace el primer disparo es Héctor Hernán Bustamante Gómez, el vecino. Que vive en estas poblaciones, escondido, y la idea es descubrirlo ante la opinión de los vecinos primero y después darlo a conocer a la opinión pública a través de nuestra página web y todos los mails que enviemos a la prensa. Algunos vecinos que desconocían el pasado de Bustamante, luego de sorprenderse, repudiaron su presencia. Horroroso me parece, po. Me parece horroroso. Ahora voy a estar pendiente para verle la cara y saber de quién se trata, para saber con quién me rodeo, po. Porque además yo soy dirigente aquí de la Junta de Vecinos y yo trabajo por mis vecinos, pero por porquerías como esta no se puede trabajar. Es lo que buscan estas acciones, la reacción de una sociedad que no quede indiferente ante personajes que no han respondido por sus crímenes, ya sea por la aplicación de la aún vigente ley de amnistía o como Bustamante, en que el asesinato de Henriksen fue prescrito. Por eso, una y otra vez, siguen diciendo, si no hay justicia, hay funa. Si no hay justicia, hay funa. Si no hay justicia, hay funa. Atrapados, se puede estar mejor. Y peor también, atrapados en libertad. Al respecto entonces del scratch de la funa en Chile al cabo Héctor Bustamante Gómez, te cuento lo siguiente. 2 veces en su vida, Héctor Hernán Bustamante Gómez se topó con una cámara. La primera vez tuvo un desenlace trágico. El 29 de junio del 73, muy temprano a la mañana, salió conduciendo un camión Toyota del Regimiento de Blindados número 2 de Santiago de Chile. Era cabo primero y estaba disfrazado de oficial. Comandaba un grupo de soldados del Escuadrón Tiradores que tenía como destino la esquina de Agustinas y Morandé, en pleno centro de la ciudad. Su misión era despejar la zona a sangre y fuego para que el coronel Souper, al comando de 3 divisiones del ejército, hiciera su entrada triunfal y derrocara al presidente socialista Salvador Allende. Ese fracasado intento golpista o ensayo general de la tragedia que se desataría el 11 de septiembre sería conocido como el tanquetazo. Justo en ese lugar se encontraba Leonardo Henriksen, de 33 años, camarógrafo argentino que portaba una Eclair de 16 milímetros y estaba trabajando como corresponsal de la televisión sueca. El cabo Bustamante, que ve que Leonardo lo está filmando, deja ir un civil que suplica desde el piso que no le dispare. Calcula la distancia, ordena sus pies en posición de tiro y dispara lleno de ira y asesina. Advierte que su revólver no es apropiado para ser blanco y, sin perder su posición, gira la cabeza y ordena a sus subordinados que acaben con el periodista. Leonardo, lejos de amilanarse, corrige el cuadro y enfoca a los expertos tiradores que con fusiles norteamericanos de calibre 7.68 NATO hacen puntería. Un disparo pasa tan cerca de Leonardo que deja sin audición a su colaboradora, la periodista sueca Sigrid Gunilla Molin. Seguidamente otro disparo lo penetra cerca del cuello y sale por la espalda, explotando y destruyendo las venas y arterias centrales de Henriksen, que fallece al llegar al hospital. El cabo, herido cuando la sublevación era sofocada y él huía del lugar, estuvo internado en el hospital militar hasta el golpe de septiembre en condición de detenido. 3 días después del golpe fue absuelto y junto con otros presos del tanquetazo fueron conducidos al Estadio Nacional, el principal centro de detención de Pinochet. Al grito de "estos son los verdaderos presos políticos", se dedican a golpear a voluntad a los detenidos a modo de resarcimiento por los servicios prestados. Para no tener problemas diplomáticos ni con Argentina ni con Suecia, lo retiraron. Actualmente le pagan una jubilación y conserva los beneficios de los retirados militares, lo que hace más llevadera su vida con una pierna muy lastimada por una munición recibida de sus propios colegas de armas. Le ordenaron mantenerse oculto, que nadie lo viera nunca más. El cabo venció con bastante fortuna de su lado, ya que varios intentos periodísticos no pudieron localizar. Pero el 30 de junio de 2007, 34 años y un día después, un grupo de tres documentalistas argentinos, Silvia Maturana, Fernando Krichman y Pablo Novarro Espejo, afiliados a Doca Cine, y dos chilenos, Tati Lorca y Raúl Martínez, estaban tras su rastro y obtuvieron la imagen. En video digital de su cara, de su casa y de su auto, y de su esposa, pudieron también corroborar sus datos personales. Esta es la segunda vez que Bustamante veía una cámara en su vida. Rápidamente comprendió todo, comprendió que su final estaba cerca, y como aquella vez, huyó. La película que filmó Leonardo ese día posee dos tremendos mensajes que deberíamos comprender todos en su debida medida, pero especialmente los trabajadores de medios audiovisuales. La imagen nos estaba alertando de los tiempos que venían. No se trataba de dictaduras como las habíamos conocido hasta ese momento. Eran operaciones genocidas a gran escala. Venían a disparar a la cabeza y no querían que se supiera. No les gustaban las fotos, lo público, lo transparente. Cuando Leonardo cayó herido de muerte, los soldados intentaron sacarle la cámara. Él resistió en el suelo, al menos 2 minutos con el gatillo apretado. Tenía que seguir filmando, tenía que seguir mostrando para que nosotros, los que íbamos a ver su película, supiéramos de qué se trataba lo que se venía. Los que participamos de esta experiencia sentimos que es la mayor hazaña audiovisual a la que podríamos haber aspirado luego de años de registrar las luchas sociales y políticas que rodearon las épocas en que nos formamos como documentalistas. Nosotros seguimos creyendo en el método de cabezas, en el método de Henriksen, en el método de Gleiser. Una idea en la cabeza, una cámara en la mano. Esto está tomado de un texto de Doca Cine, documentalistas argentinos. Los puedes encontrar en su página, es www.docacine.com.ar, a donde Martín Bravo, de Cámara Blindada, productor especial de esta emisión de Atrapados en Libertad, es afiliado. Te repito, www.docacine.com.ar. Ellos estuvieron filmando al cabo Héctor Hernán Bustamante Gómez en Chile en el 2007. Y a Martín Bravo, coproductor de esta emisión de Atrapados en Libertad, como te decía recientemente, lo puedes encontrar en su página, que es www.cámarablindada.com. Escribinos a atrapadosenlibertad@hotmail.com. Estamos con vos, AM530. Atrapados. Tengo confianza, por eso le digo a los políticos y a los funcionarios, si siguen haciendo las cosas que están haciendo, yo voy a tratar de estar acá todo el tiempo posible para seguir jodiendo. Y para preservarlos de la máquina de cortar boludos, porque si pusiéramos la máquina de cortar boludos dentro de la máquina del túnel del tiempo y se pusiera a cortar boludos históricos con retroactividad, otra hubiera sido la historieta hoy. Historieta que como país no creo que nos merezcamos. Un cacho de culpa tenemos también. Por eso les digo, mis queridos chichipíos, a seguir laburando verbú con papas fritas y good show. Atrapados en libertad. El poder perturbador de las imágenes captadas por Leonardo se asienta en el asombro. Desencadenan una reacción química frente a una acción. Su fuerza surge de lo que fue capaz de producir como síntesis: valores, ideas y relaciones instrumentales de quien realizó las imágenes. Reabrimos entonces así Atrapados en Libertad, el capítulo 17, en AM530, en La Voz de las Madres y en www.madres.org. Nos estás escuchando también en Radio Éter, www.radioeter.com.ar, y puedes encontrar las emisiones anteriores de este programa en la página, es www.atrapadosenradio.blogspot.com. Te recuerdo que te puedes comunicar con nosotros vía mail a la dirección que también utilizamos para la mensajería instantánea, que es atrapadosenlibertad@hotmail.com, o a la del mail del programa, que es atrapados@madres.org. Ya nos vamos a meter a completar el informe sobre la vida y la muerte de Leonardo Henriksen, el camarógrafo, periodista argentino, corresponsal de la televisión sueca, que murió en Chile en un intento de golpe militar al gobierno socialista de Salvador Allende. Y ya que estamos en tema de cámaras y de cine, te cuento que la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo, Universidad de Lucha y Resistencia, da inicio a las cátedras bolivarianas y clase pública de cine y movimiento obrero de ciclo 2008, el cine como herramienta de abordaje al impacto de las políticas neoliberales. El miércoles 7 de mayo a las 19 horas es esto, Memoria del Saqueo del 2003, dirigida por Pino Solana, se va a emitir. Conocer y analizar el pasado para entender y modificar el presente es el objetivo. Organiza la Universidad Popular en Bar El Cadrí, CTA Capital Regional Norte, entrada libre y gratuita. Secretaría de Alumnos en Hipólito Yrigoyen 1584. El teléfono para comunicarte es 4384-8693. Y puedes encontrar más información en la página donde nos estás escuchando en este momento, www.madres.org. Atrapados en libertad. Retomamos entonces, continuamos con el informe sobre la vida y la muerte de Leonardo Henriksen, diciendo que existen varias versiones sobre cómo se recuperó el video. Un vecino, Eduardo Labarca, le escribió una carta a mi mamá después de 25 años. Dice que vio que los militares tiraron la cámara a una alcantarilla y destruyeron un video virgen por error. A la noche la fue a buscar y la mandaron a Buenos Aires. Explica Josephine, la hija de Leonardo Henriksen, que vive en Bahía Blanca con su marido y sus hijos. Sus hermanos están en Buenos Aires y en Canadá. Más adelante vas a estar escuchando a Josephine en algún audio. Lo que te propongo que escuchemos ahora es un audio sobre audios de las radios de aquel entonces, describiendo la situación, y audios de los medios audiovisuales en general, en los que vas a escuchar a un testigo de los hechos anunciando que hay un muerto, refiriéndose justamente al camarógrafo Leonardo Henriksen, y otro audio de una radio haciendo también la crónica de la muerte de Leonardo. ¿Qué Leonardo? Leonardo Henriksen, camarógrafo argentino, muerto en un alzamiento militar fallido contra el gobierno socialista de Salvador Allende, previo al golpe de estado de Pinochet, que sí terminaría con la vida de Allende y con la democracia chilena. En la siguiente escena, el mismo militar ve al profesional, le dispara y luego ordena a sus hombres que hagan lo mismo con sus fusiles. El corresponsal argentino les grita incluso que es periodista. El soldado del camión apunta y dispara. Antes que alcanzara a recargar la recámara de su arma, la primera bala ya había atravesado el cuello del joven de 33 años. A los pocos minutos murió. Esta fue su última imagen. Encima acá me mataron un reportero gráfico. ¿A quién? A los médicos aquí en Morandé con la cuestión. ¿Reportero gráfico de dónde? No puedo, no puedo precisar de qué día tiene. ¿Está el cadáver ahí todavía? No, se lo llevaron recién. En un auto a la posta. A esa misma hora, los cerca de 100 conscriptos y vehículos tomaron posición de combate. Así quedaron los autos luego del paso de los blindados. En este momento en el Palacio de Gobierno, desde donde hace más o menos 42 minutos largo y potente tiroteo, los resultados aún no pueden prever. Estamos viviendo en el centro de la ciudad un clima de guerra, porque las fuerzas armadas que han llegado a La Moneda están disparando hacia diversos costados. Desde los edificios francotiradores comenzaron a repeler a los soldados insurgentes. A este periodista se le advirtió que tuviera cuidado con lo que ocurría en los edificios altos que hay en torno a La Moneda, desde donde se advirtió que venían más disparos. Un tanque entró a la fuerza directo al Ministerio de Defensa, ubicado en el sector de Plaza Bulnes. ¡No, no, no! El tanque ha disparado hacia el sitio en que estamos apostados nosotros, en calle Huérfanos con Morandé. Y el público ha reaccionado entonces en forma airada. Desde La Moneda, la Guardia de Carabineros a cargo del teniente Guillermo Pérez disparaba e izaba la bandera. En la Alameda, las fuerzas a cargo del general Prats, comandante en jefe del ejército, comenzaron a tomar posiciones y los periodistas ya sabían de las primeras muertes. Nos dicen que un hombre murió hace pocos minutos aquí frente al Club de la Unión. En estos momentos los cañones más pesados que están sobre los camiones están disparando, son tiros al aire. Da la impresión de que los militares no desean de que la gente haga grupos aquí en las calles. No hay ninguna información. Las radios se remiten ahora cuando faltan 10 para la mañana a dar algunas informaciones de un fotógrafo o camarógrafo, no estamos seguros, que murió frente al Club de la Unión hace pocos minutos. Escribinos a atrapadosenlibertad@hotmail.com. En el bloque anterior te leía acerca de cómo la hija de Leonardo inició la querella, viajó a Chile a iniciar la querella contra el cabo disfrazado en aquel entonces de oficial, Héctor Bustamante Gómez, asesino de Leonardo Henriksen, y que la jueza en aquel entonces tenía 15 días para expedirse. Lo que realmente finalmente sucedió fue que declaró la prescripción de la causa, y después veíamos la funa, el escrache a este siniestro personaje en Chile, que viajó a cubrir la gente de Doca Cine, de documentalistas argentinos, www.doca.com.ar, ahí los puedes encontrar. Y que más adelante también te voy a estar contando quién viajó a cubrir ese mismo escrache. Pero ya te había adelantado que el cabo Héctor Bustamante, asesino de Leonardo Henriksen, murió. Te cuento cuándo y cómo. Desde Buenos Aires, Argentina, el 22 de enero del 2008, por Ernesto Carmona, el periodista que lo había identificado en la filmación de Leonardo. Una neumonía basal izquierda terminó con la vida del ex cabo del ejército Héctor Hernán Bustamante Gómez, quien dio muerte al camarógrafo argentino Leonardo Henriksen durante la sublevación militar del 29 de junio de 1973, recordada como el tanquetazo. El crimen quedó impune. La magistrada Romy Rutherford, del segundo juzgado del crimen de Santiago, falló la prescripción en 2006, pero el 25 de septiembre de 2007 la Corte de Apelaciones de Santiago encomendó al ministro Jorge Cepeda Arancibia investigar los asesinatos de Henriksen y de otros tres argentinos: Oscar Héctor Bugallo Celuzzi, Miguel Ángel Lacorte y Héctor Garzán Morillo. Esta diligencia judicial sigue su curso. Bustamante disparó contra Henriksen mientras cubría para la televisión de Suecia el alzamiento de un regimiento de tanques en las cercanías del Palacio de Gobierno. La imagen de Bustamante disparándole a matar fue captada por el propio camarógrafo antes de morir y tuvo difusión mundial en fotografías y videos. Pero nadie supo su nombre hasta que fue identificado por este redactor, o sea, el que escribe la nota, el periodista Ernesto Carmona, del Clarín de Chile. Entonces, hasta que fue identificado por este redactor más de 30 años después del asesinato. La noticia del deceso de Bustamante surgió esta mañana en la Fiscalía de Ñuñoa. Estamos hablando del 22 de enero de este año, en 2008. Cuando concurría a declarar en una causa de amenazas de muerte provenientes de su entorno, o quizá del propio excabo, por una denuncia ante Carabineros del 26 de agosto, introducida luego de recibir tres amenazas telefónicas posteriores a una funa o escrache al domicilio del ex uniformado el 18 de agosto. Después de 5 meses de investigación, la fiscalía me informó que apenas comprobó que las llamadas provinieron de un teléfono corporativo o de otro público que ya no existe, y que Carabineros omitió en su informe al principal sospechoso indicado por mí en la denuncia del 26 de agosto en la comisaría Los Guiños de Ñuñoa. O sea, ocultaron al occiso Bustamante, según el parte cuyo comprobante todavía conservo en mi poder. La abogada de la Fiscalía, María Gloria Vázquez, acogió mi nuevo reclamo Bustamante, pero antes consultó diligentemente la base de datos del registro civil desde el computador de su propia oficina. Hay un Héctor Hernán Bustamante Gómez, pero está muerto, exclamó. No puede ser, fue mi primera reacción. Dice esto el periodista chileno del Clarín de Chile, Ernesto Carmona, el que identificó al cabo Héctor Hernán Bustamante en el video de Leonardo Henriksen, cuando este le daba muerte al camarógrafo argentino, y gracias al cual se pudo iniciar la querella contra este militar que murió en enero de este año. No puede ser, decíamos entonces, fue mi primera reacción, que cuenta el periodista. Recordé que en agosto del año pasado permaneció escondido en su casa mientras afuera se realizaba una funa, un escrache, pero como al fin de cuentas la gente se muere, añadí, a menos que sea un deceso reciente. El ex cabo murió en una cama del Hospital Militar de Santiago el martes 18 de diciembre a las 16:30 horas, o sea, una semana antes de Navidad. Neumonía basal izquierda y cáncer pulmonar fueron las causas del deceso, según el documento del registro civil. La abogada de la fiscalía dejó constancia que lamentablemente los funcionarios de Carabineros no consignaron el nombre del sospechoso que señalé desde el comienzo y registró que mientras se toma esta declaración se le informa a la víctima que la persona que señaló como sospechosa se encuentra fallecida desde el 18 de diciembre del 2007. Eso sería todo. Ernesto Carmona, al que escuchabas también declarando en el audio de la funa, del escrache a la casa del ex cabo Héctor Bustamante, fallecido el 18 de diciembre, parte de periodista, es presidente de la Comisión Investigadora de Atentados a Periodistas de la Federación Latinoamericana de Periodistas. Atrapados en libertad. Los reporteros gráficos y fílmicos deben levantarse y exponer sus cuerpos para tomar el mejor ángulo en un suceso riesgoso. En ese punto donde comienza el riesgo, ya están actuando indiferenciadas la ética, las creencias y la estética. Entonces, la imagen es un riesgo. Todo riesgo periodístico contiene una ética y una estética de realización. El otro aspecto de esta estética es la muerte. El intento de golpe de Estado fallido al gobierno del socialista Salvador Allende, que terminó, entre otros, con la vida del camarógrafo argentino Leonardo Henriksen, se llevó a cabo el 29 de junio de 1973. Y poquitos meses después, el 11 de septiembre de ese mismo año, Pinochet sí no fallaba y se cargaba a la espalda al presidente Salvador Allende y con él a la democracia chilena. Escuchamos al respecto entonces el último discurso de Salvador Allende al pueblo trabajador chileno. La última oportunidad es que me pueda dirigir a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Palabras no tienen amargura sino decepción, y serán ellas el castigo moral para los que han traicionado el juramento de Chile. Soldados de Chile, comandantes en jefe, titulares, y el almirante Merino, que se ha autodesignado. Más el señor Mendoza, general rastrero, que solo ayer manifestara su fidelidad y lealtad al gobierno, también será nominado director general del carabinero. Ante estos hechos, solo me cabe decirle a los trabajadores, yo no voy a renunciar. Tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán avasallarnos. Pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Trabajadores de mi patria, quiero agradecerles la lealtad que siempre tuvieron, la confianza que depositaron en un hombre que solo fue intérprete de grandes anhelos de justicia, que empeñó su palabra y que respetaría la Constitución y la ley, y así lo hizo. En este momento definitivo, el último en que yo pueda dirigirme a ustedes, tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. Tengo la certeza de que por lo menos será una lección moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición. Y para completar esta breve referencia acerca de la caída de la democracia socialista chilena a manos del dictador Pinochet, que comenzó para nosotros con la muerte de Leonardo Henriksen y terminó con la muerte de Salvador Allende. Escuchamos cómo le comunicaban justamente esa muerte al futuro presidente dictador chileno. Hay una comunicación, una información de personal de la Escuela de Infantería que está ya dentro de la moneda. Por la posibilidad de interferencia, la voy a transmitir en inglés. They say that Allende committed suicide and is dead now. Díganme si entienden. Entendido, digo perfectamente, cambio. Escribinos a atrapadosenlibertad@hotmail.com. Antes te decía que la gente de Doca Cine no fueron los únicos que viajaron a cubrir la funa al ex cabo Bustamante Gómez, asesino de Leonardo Henriksen, y me refería al documentalista Andrés Habeger, que es el realizador del documental Imagen Final al respecto de la muerte justamente de Leonardo Henriksen en el tanquetazo en Chile. Te propongo que escuchemos ahora un pequeño tráiler, un pequeño fragmento de ese documental en el que vas a escuchar justamente a la hermana de Leonardo Henriksen, al compañero Sankitz, de quien yo te había leído al principio algunas declaraciones. Lo vas a escuchar describiendo el momento de la muerte de Leonardo y vas a escuchar también testimonio de uno de los milicos que estaba en el camión ese día disparando para todos lados. Encontré a Leonardo allá en la calle. Yo tenía su cara en mi rodilla, limpiando su cara con mi pañuelo, ¿no? Y cuando él abrió los ojos y me miró y dijo, sorprendido, yo digo sorprendido, así parecía, dijo que me muero, ya no, nada más, nada más. Ella murió. Leonardo siempre quería saber. Y muchas veces volvió a este comentario, pero están locos, ¿o no? Porque él estaba siempre sorprendido de lo que estaba pasando. Yo veía a través de los ojos de mi hermano, así que era como sentir que me estaban matando a mí también. No puedo unir que la imagen esa es de verdad y que los ojos que la están mirando son los de mi hermano. Viste, no se puede concebir ser que más querías en la vida después tus padres, vos a través de sus ojos ver cómo lo mataban. A mí me tocó una camioneta tres cuartos, declara. Íbamos cerca de 13 personas arriba de esa camioneta, ametralladora .30, fusiles Garand, carabinas Garand. Tomamos posición en Agustina, Altatino, al mando de la camioneta iba mi cabo Bustamante. Él nos ordenó bajar. Atrapados en libertad. Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes y mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia aparece así como propiedad privada, cuyos dueños son los dueños de todas las otras cosas. Rodolfo Walsh. Te recuerdo, el audio que escuchabas es un fragmento del documental Imagen Final, producido por Andrés Habeger, director de Historias Cotidianas, Cuando los Santos Vienen Marchando, Una Vida Iluminada y docente del SIC, un instituto de cine. que es una coproducción entre Argentina, Chile, Suecia y Dinamarca. En una entrevista que le realizaron a Andrés Haveger, le preguntaron cuándo y por qué decidís realizar Imagen Final. Y él dice, todo empieza en el año 2002, cuando estaba haciendo un documental sobre sucesos argentinos para Canal 7. En ese momento, durante el proceso de investigación, me entrevisté con varios camarógrafos del noticiero cinematográfico. Leonardo Henriksen había sido camarógrafo de sucesos entre 1960 y 1970, y particularmente la idea se disparó cuando, entrevistándome con Reinaldo Peralta, ex camarógrafo, comenzó a hablarme mucho sobre Leonardo y mostrarme fotografías y contarme sobre su historia. En un momento, cuando hablábamos de la película de Leonardo, Reinaldo se dio vuelta, fue hasta la estantería y buscó una lata de 16 milímetros que apoyó sobre la mesa y me dijo, «Mira, esta es la película de Leonardo». Esa situación me generó una sensación un tanto extraña, era una imagen que conocía y a partir de ahí me empezó a interesar más y me resultó particularmente llamativo que sobre una imagen que recorrió tanto el mundo, que fue vista por mucha gente y que fue muy famosa en ese momento, no se hubiera realizado nada sobre la misma y sobre ese camarógrafo. A partir de ahí me empecé a involucrar. En otra pregunta, Andrés Haveger, el documentalista realizador de Imagen Final, el documental sobre Leonardo Henriksen, le preguntan, ¿por qué pensás que tuvieron que pasar tantos años para que se reabra la causa de Leonardo? Creo que hechos de esta naturaleza, responde él, generan mucho impacto de distintas formas, tanto a nivel público como individual, y evidentemente para las personas muy relacionadas con Leonardo, tanto la familia como los colegas y amigos, fue un golpe muy fuerte el impacto de ver esa imagen y lo que la misma representa. Creo que muchas veces eso tiene que ver con procesos internos, y en ese sentido, el tiempo ayuda a que determinados procesos se completen, y en este caso creo que ese fue el tiempo que se necesitó para que la familia tomara la decisión de hacer una presentación en la justicia, que no deja de ser llamativo, más allá de la presentación judicial, que un caso como este, con una evidencia tan clara, tan abrumadora como tener registrada a la persona que dispara y mata, haya quedado en el vacío. La película se va a estrenar durante este año, durante el 2008. Atrapados. Se puede estar mejor. Y peor también. Atrapados en libertad. Nos vamos acercando al cierre del capítulo 17, Atrapados en libertad, en el que, en una muestra de clara oposición a la dictadura pinochetista en Chile, referenciamos a Leonardo Henriksen como símbolo de esa resistencia. El programa lo hacemos Sebastián Gómez en operación técnica, José Castillo en las locuciones artísticas, Martín Novoa en las locuciones periodísticas, mi nombre es Leo Vázquez y Martín Bravo de Cámara Blindada, egresado de la carrera de cine de la Universidad Popular de las Madres de Plaza de Mayo. Hizo la coproducción del programa y fue parte activa de la realización de este informe sobre Leonardo Henriksen. A él lo puedes encontrar en www.camarablindada.blogspot.com. Con nosotros te puedes comunicar a los mails durante la semana. Las direcciones son atrapadosenlibertad@hotmail.com y atrapados@madres.org. Las dedicatorias son a Ricardo, Lucía, Alejandro, Micaela y Valentín. Los agradecimientos, como siempre, a Fernando de Trápaga, Agustín Tealdo, en este caso también a Martín Bravo, a la gente de Doca Cine, al señor Pedro Lanteri y a toda la radio, AM530, La Voz de las Madres, la primera de la izquierda. Atrapados en libertad.